Cuatro Patas es un programa que se transmite en vivo en la emisora comunitaria 91.7 de FM Radio Cuilapa. Radio Universidad lo retransmite para sus audiencias. Cuatro Patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Muy buenos días, queridos radioescuchas, animales humanos y no humanos, que siguen la transmisión de su programa semanal Cuatro Patas. Por la frecuencia modulada del 91.7 Radio Cuilapa o en retransmisión por el 91.5 FM Radio Universidad de Oaxaca, hoy 22 de agosto del año 2021. Continuamos con la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Toca hablar desde nuestros sentires y pensares sobre el artículo número 8, el cual dice en su apartado A, que la experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales, como de otra forma de experimentación. Y en su apartado B, dice que las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas. Muy bien, pues estamos en la emisión número 67, ya pasaditas de la mitad para llegar al programa 100, el cual, claro que ameritará una buena celebración. Quienes hacemos Cuatro Patas y demás compañeras del colectivo Iscuintli, aún seguimos con la energía para promover desde nuestras trincheras, acá desde la radio y con nuestras acciones allá afuera, la tenencia responsable con animales de compañía. El respeto a demás seres vivos y, pues tal cual, nuestro medio ambiente. En la voz les saluda Indy y comparto mesa con Ana. Buenos días, compañera. Muy buenos días, Indy. Buenos días, auditorio. Aquí estamos con mucho gusto para compartir con ustedes los temas de reflexión que están preparados para este programa de Cuatro Patas. Bueno, cuéntanos qué hay para hoy. En la sección Los perros de Pavlov, Prudencia hace un interesante análisis que nos lleva a caer en la cuenta de que la experimentación científica a lo largo de la historia ha convertido en objeto de la misma tanto animales humanos como no humanos y nos presenta algunos casos de criminalización de las luchas en defensa de la vida en sus diversas formas. En la sección literaria Un ojo al gato y otro al garabato, Indy nos comparte un texto que nos conduce a imaginar cómo serían las cosas si la especie humana no contara con otras para experimentar en su beneficio. No se pierdan el interesante relato titulado Pasteles de bebé. Y por último, en Amores Perros, les compartimos una nota informativa que da a conocer la situación en que se encuentra la experimentación con animales no humanos en nuestro país y en algunas otras partes del mundo, así como algunas marcas de productos de consumo habitual que sería ético dejar de adquirir desde la perspectiva del respeto a los derechos de especies no humanas. Tenemos un programa bastante interesante. La hora no nos basta para comentar todo lo que da de qué hablar este octavo artículo. Algunas sugerencias que dejamos sobre este contenido las pueden ver en nuestra página de Facebook, Colectivo Iscuintli. También pueden escribirnos en tal página o al número 951-401-1430. Y si quieren compartir o volver a escuchar este programa, como los anteriores, en el buscador de su preferencia escriban archive.org/colectivoiscuintli. Aprovechemos entonces y comencemos, Ana. Sabes que mis manos se impacientan porque estás ahí. Mis ojos se cansaron de mirarte ahí. No puedo permitir que sea así. No puedo permitir que sigas más tiempo. No puedo permitir que sigas más tiempo. No puedo permitir que sufras más tiempo. Puedo soportar que sigas así. La muerte no es el fin de esta vida tan cruel. Hay una alternativa a la liberación. Acción directa por tu libertad. Da, da, ra, ra, da, ra, da, da, ra, ra, ra, ra, da, da. Con esta canción bastante corta, un poco de punk subversivo, titulada Acción Directa de la banda Animinimalista, introducimos nuestra primera sección. Compañera Prudencia, un gusto escucharte. Todo tuyo el espacio. Los perros de Pavlov. ¿Quién defiende a quién? Hola, les habla Prudencia la Imprudente. El día de hoy les contaré algunas cosas relacionadas con el derecho a la experimentación libre de sufrimiento de los animales y solo por esta ocasión agregaré también a las plantas. ¿Por qué? Bueno, pues porque soy Prudencia. La primera vez que escuché sobre colectivos que reivindicaban la defensa de la naturaleza y de los animales fue hace varios años atrás. Desde entonces, comprendí que hay muchas perspectivas sobre el tema y muchas maneras de proceder al respecto y una diversidad muy amplia de colectivos que han coberturado estas luchas, así como lo son el Frente de Liberación Animal, el Frente de Liberación de la Tierra, Comida No Bombas y los colectivos en defensa de la Madre Tierra y el Territorio, entre otros. En México y en otras partes de América Latina, podría mencionar que la perspectiva está relacionada con la experiencia indígena y campesina. Sin embargo, existe un acontecimiento muy importante para la emergencia de la defensa de la naturaleza en contra del extractivismo y el despojo en México. Este momento está relacionado con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en los 90. Ahora mismo no voy a hablar mucho sobre esto, porque pues ya se ha dicho bastante. Y por ahora, este acontecimiento solo nos servirá para ubicarnos en el tiempo. En otros países como Estados Unidos o Canadá, algunos colectivos u organizaciones de defensa de la naturaleza y de los animales están vinculados a la historia de expansión violenta y de control territorial de estos países. O, en una palabra más corta, la guerra. Quizá existan más antecedentes mucho más antiguos, pero por ahora hablaré de esto. Mientras me acuerdo de otros más. Ahora bien, para sortear una guerra, además de poder económico, se necesitan herramientas, es decir, armamento y alguno que otro suplemento. Un ejemplo muy antiguo de esto es la utilización del cloro. Recordemos que fue usado por los alemanes en 1915 en las trincheras para aniquilar al enemigo. Así que la próxima vez que usen cloro en su casa en lugar de limón, tomen en cuenta que su pasado está marcado por la muerte de miles de personas en la guerra. Ahora que lo pienso, quizá un antecedente del uso de la violencia para la experimentación se dio incluso antes de la guerra, cuando los primeros médicos experimentaban con esclavas negras herramientas ginecológicas como el espéculo o el forceps. Para ahondar en este tema, les sugiero que echen un vistazo a la película La Venus Negra. Después de este trágico intervalo en la historia de la medicina y el cloro, que también puede servir para situarnos en el tiempo y a entender por qué se dejó de experimentar en humanos para comenzar a hacerlo en otros animales, ya sea para el avance de la medicina o bien para patrocinar una guerra, la primera razón, desde luego, es la presión mediática y el surgimiento de los derechos otorgados por el Estado. ¿Les parece interesante, igual que a mí, que sea el Estado quien plantee la necesidad de derechos en un contexto donde es el Estado quien necesita la sofisticación y la eficacia del armamento y mayor conocimiento sobre los efectos de las sustancias empleadas en diversas áreas como la guerra? ¿Todo para ser más competitivos en el mercado económico? A mí, más que interesante, me deja pensando y quizás hasta dudando. Bueno, pues en este contexto un poco desorganizado que acabo de plantearles, con la intención de ofrecer un marco muy general de los acontecimientos, me gustaría dirigirme al grano. Y es que vivimos en un momento en el que el mercado se ha apropiado de esta lucha y de la gente, pues también de sus ideas, que cada vez consume más y más y más y más. Ahora una nueva tendencia. ¿A poco no han visto que existe cada vez mayor número de marcas de pastas de dientes, jabones y cremas corporales, shampoos y otras cosas que anuncian que están libres de parabenos y que no han sido probados en animales? Una vez más, el mercado y el Estado jugando siempre a su favor. Razón por la cual he decidido hablar un poco sobre la historia de gente que ha decidido luchar por una vida digna para todas y todos en este mundo. Como Myrus Manson, quien se encuentra purgando una condena de 22 años en una cárcel federal en Connecticut, Estados Unidos. Al ser amenazado con una sentencia de cadena perpetua en 2009 por actos de sabotaje, se tuvo que declarar culpable de los cargos por un incendio provocado en un laboratorio de la Universidad Estatal de Michigan que investigaba organismos genéticamente modificados para Monsanto. Monsanto. Otro caso similar es el de Daniel Gerard, acusado de terrorismo y encarcelado por 7 años después de la operación Backfire, encabezada por el FBI. Si quieren saber un poco más sobre este caso, pueden echarle un ojo al documental titulado Si cae un árbol, una historia del Frente de Liberación de la Tierra. En inglés, If a tree fall, a story of the Air Liberation Front. ¿Eh? ¿Qué tal mi inglés, En ambos casos, el cargo de terrorismo fue crucial para dictar su sentencia. Este cargo también ha sido empleado en Chile, en donde el gobierno mantiene purgando condenas irrisorias a indígenas mapuches que defienden su territorio y lo que en este habita. Por supuesto, México no se podía quedar atrás, siendo uno de los países en donde hay más asesinatos de defensores ambientales. Así lo deja ver una nota publicada en La Jornada el día 27 de junio del 2021, titulada México, segundo país más peligroso para ambientalistas en América Latina, Amnistía Internacional, en donde se afirma que la violencia en contra de los defensores ambientales en general va en aumento y el homicidio ha sido la agresión más recurrente por segundo año consecutivo desde que empezó la actual administración federal. Entre 2019 y 2020 sumaron 33 asesinatos. De acuerdo con el informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2020 del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. O bien, también estos defensores se encuentran presos, como es el caso de Fidencio Aldama, preso político de la tribu Yaqui, quien ha defendido su territorio en contra de un gasoducto en Sonora, y por tal motivo lo vincularon a un delito que no cometió. Ahora que ya saben que la experimentación en animales libre de violencia implica otros procesos y necesariamente a otras especies no animales, les sugiero que en lugar de comprar más cosas que dicen que son eco-friendly o que dicen que no han sido probadas en animales, piensen si realmente necesitan esa cosa y mejor reciclen todo lo que puedan. Espero que se hayan sentido interpelados o provocados o, en el mejor de los casos, motivados a pensar conmigo sobre este tema. Por último, me gustaría compartir con ustedes mi deseo más grande, el cual anhela que las jaulas y las presiones dejen de existir para animales humanos como no humanos, que todo aquel o aquella que luche por una vida digna no sea criminalizado, que quienes defiendan de manera autónoma a quienes han sido despojados o despojadas de su capacidad para hacerlo por sí solas o solos, reciban apoyo. Me despido citando un fragmento de poema escrito por Myrus Manson desde la cárcel, titulado Equinoccio de Primavera. Hoy me estaba recordando, caminando en el aire de equinoccio entre las vallas, en todas partes, el sol cegador que brilla en mis viejos ojos, mirando en el bosque más allá del alambre de púas, dividido para que yo sintiera mi vida en dos lugares. Libertad para Myrus Manson. Al principio de los tiempos, la relación hombre-animal se basó en la supervivencia. El hombre, al desarrollar su inteligencia, llegó a convertirse en la bestia más cruel que pisa la tierra. Buenas noches, bienvenido al infierno animal. Pasen al laboratorio, les va a impresionar. ¡Gracias! Acabamos de escuchar la canción Animales de Laboratorio con la banda española Scape. Bueno, vamos a escuchar a continuación la participación de Indy, que nos trae su interesante relato Pasteles de Bebé. El ojo al gato y el otro al garabato. En esta sección, Ana, quiero compartir dos materiales, uno literario y el otro un corto animado. Ambos son bastante tristes, donde se percibe el maltrato animal con fines de prueba y explotación para beneficio humano. Lo comento antes, para aquellas personas que como yo apenas estamos despertando en este día. Aunque sí, me cayó como balde de agua fría encontrar este material cuando apenas estoy abriendo los ojos de mi cómodo lecho. Bueno, comienzo con el cuento titulado Pasteles de Bebé, Neil Gaiman. Hace unos años todos los animales se fueron. Nos despertamos una mañana y ya no estaban allí. Ni siquiera nos dejaron una nota o nos dijeron adiós. Nunca acabamos de entender a dónde se habían ido. Los echábamos de menos. Algunos pensamos que el mundo se había acabado, pero no era así. Sencillamente no había más animales. Ni gatos, ni conejos, ni perros, ni ballenas, ni peces en los mares, ni aves en el cielo. Estábamos completamente solos. No sabíamos qué hacer. Vagamos perdidos un tiempo y entonces alguien señaló que, solo porque ya no había animales, no teníamos por qué cambiar nuestras vidas. No teníamos por qué cambiar nuestras dietas o dejar de poner a prueba productos que podrían hacernos daño. Después de todo, aún quedaban los bebés. Los bebés no saben hablar. Apenas si pueden mover. Un bebé no es una criatura racional y pensante. Hicimos bebés. Y los usamos. Algunos no los comimos. La carne de bebé es tierna y suculenta. Los despellejamos y nos decoramos con su piel. El cuero de bebé es suave y cómodo. Con otros hicimos pruebas. Le sujetamos los ojos abiertos con cinta adhesiva y vertimos detergentes y champús dentro, de gota en gota. Los cubrimos de cicatrices y los escaldamos. Los quemamos. Los sujetamos con abrazaderas y colocamos electrodos en sus cerebros. Hicimos injertos y los congelamos e irradiamos. Los bebés respiraban nuestro humo y en sus venas corrían nuestras medicinas y drogas, hasta que dejaban de respirar, o hasta que la sangre les dejaba de correr. Fue duro, desde luego, pero era necesario. Nadie podía negarlo. Si habían desaparecido los animales, ¿qué otra cosa podíamos hacer? Algunas personas se quejaron, por supuesto, pero la verdad es que siempre lo hacen. Así que todo volvió a la normalidad. Pero, ayer, todos los bebés habían desaparecido. No sabemos a dónde se fueron. Ni siquiera los vimos marcharse. No sabemos qué vamos a hacer sin ellos. Pero ya se nos ocurrirá algo. Los seres humanos somos listos. Es lo que nos hace superiores a los animales y a los bebés. Ya encontraremos una solución. ¿Qué tal, eh? ¿Qué o quién nos da el derecho para sentirnos superiores de los demás animales no humanos o de aquellos seres, personas de edad pequeña? ¿En qué monstruos nos han convertido para creer que somos una raza inteligente y superior a las demás? ¿Sabes, compañera? Yo me quedo con un sabor vomitivo porque se narra con cinismo, con una facha egocentrista de abuso y arde la garganta cuando comparas y notas que no está fuera de nuestra realidad. Me acuerdo de la lectura que compartió Quinti la semana pasada de cómo los humanos repoblaban Marte porque la Tierra pues ya no estaba en condiciones de habitarla, obviamente porque la habíamos destruido. En el cuento dice que ya no había animales. Bueno, la solución es reemplazarlos por bebés, en vez de cambiar nuestro estilo de vida violento que llevamos. Con lo que comentó Prudencia en la primera sección, también me recordó un ejemplo más de esta incapacidad de reconocernos. Pero ahora lo pienso en la agricultura. Resulta que algunas personas decidieron pasar de la siembra convencional a la orgánica, que claro, eso está maravilloso, es lo que se necesita. Pero busquemos la esencia del por qué decidimos eso. Continúo, en la agricultura convencional, cuando encuentran algún insecto en su planta, acuden a los plaguicidas en todas sus modalidades que matan cualquier insecto, hongo, arácnidos y más. Y en una siembra orgánica, dijeron, bueno, vamos a matar a los insectos con algo natural. Considero que el propósito es el mismo, ¿no? Matar a estos insectos. Los impactos son pues nulos, quizá en otros ecosistemas, en el medio ambiente, pero pues la idea es desaparecer tales insectos. Poco comprendemos que dependemos de cadenas tróficas, de aquellos otros seres vivos que se comen a otros para mantener un equilibrio natural en el ecosistema, en nuestro cultivo. En este caso, si notamos que hay un exceso de algún insecto que está dañando notoriamente nuestras plantas, pasa que hay un desequilibrio en ese ecosistema que se crea entre la siembra y nuestro exterior. No se trata de sustituir las cosas. Creo que es repensar nuestra forma de vivir, de equilibrarnos, buscar esa armonía para que nuestras acciones no violenten a los demás seres vivos en todas sus formas. Bueno, ahora escuchamos un poco del cortometraje en español titulado Salvemos a Ralph. Ok, comencemos. Me llamo Ralph, soy un conejo, estoy ciego de mi ojo derecho y en esta oreja no puedo escuchar nada excepto... Sí, es algo molesto de hecho. Sí. Él es un conejo de laboratorio, que al igual que muchos más, es torturado por la industria cosmética. Me afeitaron la espalda de arriba abajo y me quemaron con productos químicos. Se siente como si picara. Pero al final del día yo siempre digo, bueno, está bien, lo hacemos por los humanos. Definitivamente son superiores a los animales. Ellos hasta han ido al espacio. El punto es que no soy un conejo espacial. Soy un probador. Mi padre fue probador, mi madre, mis hermanos, mis hermanas, mis hijos, todos probadores. Y todos murieron haciendo su trabajo. Experimentar es para lo que los conejos nacieron. Un corto creado por la Human Society International, quien se dirigió a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados acá en México para que aprobaran un proyecto de ley que prohíba prácticas de maltrato animal en laboratorios de cosméticos. Solo me gustaría decirles a los que todavía compran productos probados en animales como maquillaje, champú, bloqueadores, prácticamente todo lo que hay en tu baño. Bueno, sin ustedes y los países que permiten experimentos en animales, yo no tendría trabajo y estaría en las calles. Bueno, no en las calles, en un campo, ya sabes, como un conejo normal. El corto se despide con la leyenda, ningún animal debería sufrir y morir en nombre de la belleza. Bastante duro ese cortometraje. Hay marcas que desconocemos su origen o peor aún, somos indiferentes y sabemos que dependen del maltrato animal. Investiguemos un poco de qué hay detrás de lo que consumimos. Este material lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, los direccionamos, así que pueden echarle otro ojo ahí y se aprecie de otra forma. No sé cómo empezar, qué historia elegir, que te resuma el cuento y el por qué estoy aquí. Tal vez poco sabrás y no voy a mentir, estamos tan perdidos. No hay por qué seguir así. Despierta tu lado animal. Despierta el sentido de hermandad. Tú puedes ser la defensa de su dignidad. Tú puedes ser su voz. Tú puedes ser su paz. Tú puedes ser las manos que lo arrebaten de la oscuridad. Despierta tu lado animal. Despierta el sentido de hermandad. Tú puedes ser la defensa de su dignidad. Despierta tu lado animal. Despierta el sentido de hermandad. Tú puedes ser la defensa de su dignidad. Sentido de hermandad, tú puedes ser la defensa de su dignidad. Despierta tu lado animal, despierta sentido de hermandad, tú puedes ser la defensa de su dignidad. Despierta tu lado animal, despierta sentido de hermandad. Ser la defensa de su dignidad. Escucharon a Camilo Valencia con la canción titulada Despierta. Y bueno, ahora que ya andan con ambos ojos bien abiertos, vámonos a la tercera sección. Ana, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Amores perros. En la sección de Amores perros nos centramos en el derecho que tienen los animales no humanos a no ser utilizados para la experimentación científica en beneficio de nuestra especie, la humana. Como ya saben quienes nos siguen, en esta parte de Cuatro Patas tratamos de compartir con ustedes acciones que podemos llevar a nuestra práctica cotidiana y las sugerencias de hoy vienen dadas desde la primera sección y tienen que ver con nuestros hábitos de consumo. Muchos productos que adquirimos en las tiendas de conveniencia, en línea, farmacias o misceláneas del barrio, tienen detrás de sí procesos que pasaron por el maltrato y sufrimiento infringido a animales no humanos en los laboratorios. A diferencia de los experimentos científicos realizados con participación de personas humanas de manera voluntaria, a aquellos, o sea, a los animales no humanos, no se les pide su consentimiento, como podrán ustedes comprender. Ahí radica, desde mi punto de vista, lo injusto de nuestra ideología especista. Se sacrifica a seres vivos causándoles sufrimiento sin que el dolor que padecen vaya a retribuirles en la mejora en la calidad de vida de sus especies, sino para beneficio de la nuestra. En el siguiente artículo del medio digital, sin embargo, se aborda una perspectiva de esta problemática. Coincido con Prudencia. Es mejor no comprar lo que no es necesario y, de lo que es indispensable, buscar productos locales. Pero para quienes no pueden prescindir de ciertos artículos, todavía comparto el siguiente texto de la revista, sin embargo, con la intención de que amplíe nuestro conocimiento sobre el tema que nos ocupa para tomar mejores decisiones al respecto. 289 marcas aún experimentan con animales. En México, una reforma para evitarlo sigue congelada. Es un artículo de Dulce Olvera, publicado el 25 de abril del 2021 en el medio digital, sin embargo. Conejos, conejillos de India, ratas y ratones son utilizados en pruebas de irritación ocular, sensibilidad en la piel y toxicidad para la industria cosmética. La organización Personas por el Trato Ético de los Animales, por sus siglas PETA, reportó que hasta el año pasado 289 marcas de empresas de maquillaje y productos para el hogar experimentan con animales en algún momento del proceso de su producción, como es el caso de Procter & Gamble, Estée Lauder, L'Oréal, Mary Kay, Revlon y Bayer. Entre otras que también producen vacunas contra la COVID-19 como Johnson & Johnson y Pfizer. Para el desarrollo de cosméticos como un champú, labial o desodorante, ya no sería necesario utilizar animales porque ya se tiene bastante acervo científico que avala la seguridad de alguna sustancia. Cuando se tenga un ingrediente nuevo, pueden usarse métodos alternativos validados por el Parlamento Europeo o la OCDE, dijo Francisco Sánchez Bartés, de la Unidad de Investigación Preclínica de la Facultad de Química de la UNAM. Pero para las vacunas y fármacos es importante el uso de animales en el laboratorio para los estudios de seguridad. Un medicamento vacuna no se pone sobre la piel, por lo que es importante saber los efectos adversos que pudiera tener, contrastó el investigador químico, quien planteó que en algunos casos no se puede aplicar analgésico en roedores, conejos e incluso monos, porque el estudio de seguridad de medicamentos requiere saber su reacción, o bien el uso de otras sustancias altera los resultados. Sin embargo, si comienzan a sufrir, se aplica la eutanasia. Se observa la reacción y en el momento en que vemos que el animal está sufriendo, se detiene la experimentación y se le da un punto final humanitario. Es inaceptable que llegue a la muerte por estrés, afirmó. Un reciente reporte de PETA recopiló más de 2.500 estudios científicos que demuestran que los mamíferos, aves, peces, cefalópodos y decápodos sienten alegría, dolor, temor, sufrimiento y felicidad. Los animales tienen emociones al igual que los humanos, incluyendo estrés postraumático, por lo que no es ético someterles al trauma y angustia emocional de la experimentación, asegura PETA. Esta organización exige la prohibición de experimentación en animales tanto para la industria cosmética como para la farmacéutica y argumenta que el 96% de medicamentos experimentales contra el cáncer falla en ensayos clínicos en humanos tras haber resultado positivos en animales. No obstante, en el caso de cosméticos, existen marcas de belleza en México, entre ellas Elf Cosméticos, Aromática, Lush, Manic Panic, Pitaya, libres de crueldad. Al producir cosméticos seguros que usan materias primas que ya han sido probadas antes, según ha documentado Animal Naturalis. El logo de un conejo en el producto es una prueba de que no se realizó experimentación animal, así como la leyenda No Tested on Animals. Aquí, bueno, en este artículo, si ustedes acceden a él a través de su página digital, van a poder ver la lista completa de todos los artículos y marcas que elaboran sus productos sin que hayan hecho previamente en alguna fase de su proceso pruebas con animales no humanos. Ya ustedes, si se interesan en conocerlos, pueden acceder al artículo que estamos leyendo en el momento. Continúo con la lectura del mismo. Prohibiciones para diputados. En México, la norma 062ZOO199 establece desde el 2021 especificaciones para la producción, cuidado y uso de animales de laboratorio. Sin embargo, es obsoleta y sigue permitiendo la tortura y muerte innecesaria de millones de animales, alerta la organización Animal Heroes. Toda la Unión Europea y otros países como Guatemala, India, Serbia, Turquía y Nueva Zelanda ya no permiten la experimentación cosmética en animales. Desde hace 2 años, el 9 de abril de 2019, se presentó en el Senado una iniciativa para prohibir la investigación, fabricación, importación y comercialización de productos o ingredientes que experimenten con animales vivos. El 19 de marzo pasado fue aprobada y turnada a la Cámara de Diputados, cuyas sesiones ordinarias terminan en una semana, en donde se encuentra congelada, debido a que la Comisión de Salud ni siquiera ha elaborado un dictamen para que sea discutida. La propuesta enviada a los diputados modifica diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal de Sanidad Animal. De aprobarse, los fabricantes tendrán un año para sustituir las pruebas en animales por métodos alternativos para evaluar la seguridad y eficacia de los productos cosméticos. La industria abusa cruelmente, dijo la senadora Jesusa Rodríguez Ramírez. Hay una base de datos de métodos alternativos donde están validados. Cuando se prohibió la experimentación con animales en Europa, se dio un lapso hasta 2013 para tener validados estos métodos para asegurar que los ingredientes de los productos cosméticos sean seguros, dijo Sánchez. En el caso de cosméticos, las pruebas son irritación en piel o sensibilidad para ver si provoca alergias, las cuales se pueden hacer en el laboratorio sin el uso de animales, afirma el investigador. La propuesta legislativa también plantea que las marcas que omitan especificar en su embalaje que la fabricación de cosméticos no incluyó pruebas en animales serán acreedoras a una multa de 15 a 20 mil veces el valor de la unidad de medida y actualización UMA. Asimismo, el establecimiento que viole la ley podría ser clausurado de manera temporal o definitiva, y a quien realice pruebas cosméticas en animales se proponen penas de 2 a 7 años de prisión y multas equivalentes de 200 a 2 mil veces el valor de la UMA, sanción que se incrementará al doble cuando se hayan realizado actos de crueldad animal. No obstante, la reforma no ha sido tratada con celeridad en la Cámara de Diputados. Métodos alternativos. La experimentación con animales se ha desarrollado en la medicina, la química, la biología, la farmacología, la psicología y la exploración espacial durante décadas. Louis Pasteur, por ejemplo, desarrolló en 1881 una vacuna contra el ántrax tras inocular ovejas y vacas, e Iván Pavlov realizó experimentos sobre comportamiento condicionado con perros que salivaban al oler la carne. En 1921, los médicos Frederick Banting y Charles Best lograron aislar y producir la hormona insulina después de extraerla del páncreas de cerdos, con lo cual revolucionaron el tratamiento contra la diabetes. El cirujano Alexis Carrel, pionero de los trasplantes de órganos y Nobel de Medicina en 1912, probó estas operaciones con riñones de perros y gatos a partir de 1904. En 1949, Estados Unidos envió al espacio a un mono llamado Albert II en un cohete V2, y en 1957 la perra Laika fue el primer ser vivo en orbitar el mundo en la cápsula soviética Sputnik 2. Ambos animales murieron, el mono en el impacto tras una falla en el paracaídas y la perra antes de descender. Además, la oveja Dolly fue el primer mamífero clonado en 1996 por Ian Wilmut a partir de células somáticas adultas. La Unidad de Producción y Experimentación de Animales del Centro de Investigación y Estudios Avanzados CIMVESTAB en nuestro país produce roedores transgénicos para investigación bajo la norma 062-ZOO 1999 con especificaciones técnicas, higiénicas y biomédicas. Ha argumentado que experimentar con animales salva vidas humanas al probar en ellos vacunas o medicamentos con un control adecuado, y aún no existe la tecnología para tener un modelo artificial que reproduzca todas las variables biológicas que intervienen en la interacción entre un organismo vivo y una sustancia química externa de uso terapéutico. Sin embargo, desde 1959, los biólogos W.M.S. Russell y R.L. Burk formularon el principio de las tres R's en la experimentación científica: reducir el número de animales usados o maximizar la información obtenida por animal, refinar la experimentación para minimizar el dolor o angustia, y reemplazar a través de uso de células, embriones, modelos computacionales o humanos voluntarios, así como sustituir vertebrados por animales con una menor percepción del dolor como insectos, parásitos y bacterias. Hasta aquí la lectura del artículo. En él se muestran algunas ligas que conducen a listados de las marcas que siguen realizando experimentos con animales en alguna fase de la producción, como ya se los mencioné. Ahí las pueden consultar. Por lo pronto recupero los nombres de algunas para que se asome usted a su alacena, tocador, ducha, etcétera, y en lo subsecuente trate de sustituir dichos productos si desea contribuir a esta forma ética de relación con otras especies y evitar que cada vez con la mayor cantidad de productos que se tienen que producir en el mercado se dañe o se lesione los derechos de los animales no humanos. Es decir, que si dejamos de comprar productos que hacen pruebas experimentales en animales, seguramente estas empresas tendrán que verse obligadas a cambiar sus prácticas en las fases de su producción. Entonces les comento de algunas de estas. Está la marca Bayer con algunos ejemplos de productos como Copertone y Dr. Scholl's. Otra marca es Beyerzo, que produce la tan popular marca, bueno, los productos, perdón, Nivea. Coty, que es otra marca dedicada principalmente a la perfumería y belleza, tiene productos como Hugo Boss, Gucci, Lacoste, Clairol y Max Factor. Dial, que es otra marca que produce aromatizantes y algunos productos de higiene como Purex y Renucit. Otra marca es Church & Dwight, que produce artículos como Nair, OxyClean y Trojan. La marca L'Oreal, que produce Cacharel, Giorgio Armani, Maybelline, entre otros. Johnson & Johnson, que también produce artículos como Band-Aid, los famosos curitas, Listerine, Lubriderm. Otra marca muy, muy popular entre las personas que les gusta maquillarse o que lo hacen por necesidad, de acuerdo a sus actividades, no sé si son artistas, se presentan en escenarios, etcétera, pues es Mary Kay. También está otra marca muy popular que es Oriflame. Y Procter & Gamble, que es una de las que tiene demasiados productos y artículos en el mercado, como podrán ustedes darse cuenta si acceden a la liga que se encuentra en este artículo de la revista. Sin embargo, algunos de estos artículos son Always, Pampers, Cristina Aguilera Perfumes, Old Spice, Crest, Downy, Gillette, Pantene y Head & Shoulders. También en el cuerpo de este artículo vamos a encontrar marcas avaladas por las organizaciones no gubernamentales denominadas Te Protejo y Animal Naturalis, como productos libres de crueldad, pero como no nos dan regalías, mejor les invitamos a consultar los sitios de esas organizaciones para que revisen las marcas y vean la forma de adquirirlas. Ahí van a encontrar marcas reconocidas que se venden también en las tiendas de conveniencia, pero nos unimos a la sugerencia de nuestra compañera Prudencia de mejor evitar el consumo de lo que no necesitamos. Y seguramente entre la enorme variedad de mercados de producción local o tiendas naturistas con que cuenta nuestro estado, también podemos encontrar diversas opciones para el cuidado personal, maquillaje y limpieza, si somos de las personas que no podemos prescindir de algunos de esos productos. Bien, Indy, auditorio, concluyo mi participación con un breve comentario respecto a la información contenida en el artículo leído. Pienso que el Estado tiene en sus manos la responsabilidad de legislar para que se prohíba el maltrato animal por experimentación. Específicamente le toca hacerlo ahora a la Cámara de Diputados. Ya cuando se apruebe dicha norma le tocará al aparato judicial vigilar y hacer cumplir tal legislación. Pero a ustedes y a mí nos corresponde realizar una acción que puede ser inmediata y solo depende de nuestra voluntad. Nos toca dejar de consumir, dejar de comprar lo que no es indispensable para estar y sentirnos bien. Y de entre los productos industrializados que consideramos aún indispensables en nuestras vidas, elijamos aquellos que fueron elaborados sin crueldad, es decir, sin que se hayan tenido que sacrificar la integridad física y emocional de animales no humanos. Pues muchas gracias por su escucha. Hasta aquí dejo mi participación. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. En la ciencia todos somos animales. En las religiones todos somos hermanos. Somos seres vivos que sentimos tus modales. Respetarnos es nuestra obligación. Perros, gatos y más animales tienen alma y corazón. Somos Colectivo Itzcuintle. Por los que bufan y ladran. Ya es hora de despedirnos. Muchas gracias, compañera. Gracias, Radio Escuchas. Sigan al pendiente de nuestra programación. El anuncio de hoy es que vamos con nuestra cuarta jornada de esterilización canina y felina para hembras y machos a partir de los 3 meses de edad. Les comento que tiene una cuota de recuperación de 200 pesos. La fecha, para que vayan apuntándola, agendando, es el sábado 25 de septiembre. Estamos a buen tiempo para que vayan haciendo su ahorro. Los requisitos: ayuno de 6 horas sin agua ni alimento, perros con correa, gatos en funda de almohada obligatorio, más una caja o transportadora. Llevar una cobija limpia para cubrir al animal después de la cirugía. La campaña será llevada a cabo en la primera privada de Cosijopí, número 5, en el barrio del Rosario, en Cuilapan de Guerrero, frente al Jardín Yutaca. Pero eso sí, es importante agendar cita a los números 951-461-7250 o al 951-326-4659. Es muy importante esto para evitar aglomeraciones. Afortunadamente hemos encontrado espacios bastante amplios y hemos podido distribuirnos de la mejor manera. Así que no olviden agendar esta cita. Bueno, Ana, vámonos entonces y les dejamos, ¿qué te parece con la canción de Laika, interpretada por Mecano? Un homenaje a esta perrita que mencionaste en tu sección. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos escuchado en esta mañana dominical. Esperamos contar con su audiencia en los próximos programas. Hasta pronto. Y se llamaba Laika. Ella era una perra muy normal. Pasó de ser un corriente animal a ser una estrella mundial.